A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. El paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! ¡Aire! ¡Estamos en el aire! Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! ¡Listo! ¡Un, dos, tres! Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro, otro túnel, otro lunes. Bueno, buenas noches. Estamos... Buenas noches, ¿qué tal, Gamma? ¿Cómo andás? Damián Lambusta, Sebastián Mardones, en una nueva edición de La Pulseada Radio. Sí, especial, porque no está Marcelito Santillán, entonces no sabemos bien cómo arrancar los bloques, cómo terminar los bloques. Claro. ¿No? Le mandamos un abrazo, ya se está curando. Exactamente. Ya en la semana que viene va a estar acá de vuelta. Poniéndole el estilo y la onda al programa. Nos falta el director y el alma mater de este programa. Sí. Y el productor, que ya lo estamos cuidando ya para lo vamos a repatriar. Lo estamos cuidando para la marcha del 29. Aproveche la busta para hacer nuevamente la convocatoria. Exactamente, porque lamentablemente la Municipalidad de La Plata sigue sin cumplir el convenio, el reconocimiento del gas, del servicio del gas para el hogar, así que bueno, estamos ahí con ese tema, que es uno de los tantos temas que estamos planteando en la movida del 29, en la marcha del hambre es un crimen, va a ser desde las 14 horas de Plaza Morena hasta Plaza San Martín, y ahí vamos a hacer unas actividades culturales con los pibes. Ya, bueno, lo pueden seguir, hay un evento en el Facebook, hay una página. ¿Cómo es? El hambre es un crimen. Pongo el hambre es un crimen y ahí aparece. Exactamente. Y bueno, nada, estamos ahí laburando duro y el Negrito va a ser ahí también uno de los protagonistas de esa jornada, exigiendo nada, que se destraben estas cuestiones puntuales, pero también denunciando el hambre al que están siendo arrojados miles y miles de pibes por este sistema, por este gobierno nacional, provincial y municipal en nuestro caso. Bueno, pero por este sistema. El recorrido es casual, porque las columnas se van a ir deteniendo en cada uno de los poderes, justamente para presentar un pliego de demandas que tienen que ver con el sector, en la municipalidad, en la legislatura, en la gobernación, planteando el conjunto de necesidades que aquejan a las organizaciones de niñez, sobre todo organizaciones no gubernamentales que se ocupan de chicos y adolescentes y que realmente están atravesando un momento muy difícil. No nos queda muy de pasada, pero podríamos hacer una pasadita por el Diario del Día también, que es como un icono. Y recuerdo las marchas universitarias que pasaban un ratito saludar al Diario del Día. Sí, cuando fueron las de Omar Cigarán, eso también pasamos por el día. Se desviaban por Diagonal 80 y porque es una forma de ir también, digo, es como no solamente, no es el único medio que estigmatiza a los pibes, pero bueno. El cuarto poder que se lleva sus cuantos porotos. Así que bueno. 29 de septiembre, yo ahí puse asistiré. Bien. Y tenés que invitar también. Y ahí que pongo compartir. Y hay una opción que dice a invitar amigos. Invitar amigos. Ahí está, listo. Bueno. Diario El Día, que sacó un comunicado falso que había elaborado la Defensoría diciendo que el problema del pago de servicios a la obra estaba solucionado. Logramos que saliera la desmentida. Pero luego el nuevo comunicado planteando que el tema sigue sin solución fue recibido, porque nos consta, por la gente de la sección local, pero jamás fue publicado. Por lo tanto, estamos en condiciones de afirmar que el Diario El Día protege a Garro y no está decidido a publicar nada que dañe su imagen. No le estamos pidiendo que opine en contra de Garro, le estamos pidiendo que no silencie la información, que en todo caso puede afectar la figura del intendente, pero evidentemente el diario tiene posición tomada y la gente que trabaja en él tiene órdenes estrictas de no publicar nada que afecte la imagen del actual intendente. Qué feo, ¿no? Sí. Bueno, pero para cosas lindas tenemos este programa. Sí, cuando invito a amigos me aparece gente que no la puedo invitar porque ya... Ya te invitada. Porque además debemos tener muchos amigos en común. Sí, puede ser. Pero hay gente que quizá usted tenga amigos que yo no. Vio como las cosas de las redes sociales. Y ya invité a 50. Bueno, está Damián Mole en los controles. ¿Y sabés que le vamos a dedicar una canción? Está Nico de Paseo y Moral, que creo que todavía está hablando con el oyente. Que... No, lo cortaste. No, está porque toda nosotros tenemos una columna que también puede polemizar. Sí, que sí, la de sí. Tony Fenoy, pero bueno. Hoy viene en vivo, ¿no, Tony? No, por teléfono. Va a salir por teléfono, sí. Bien. Está todo el equipo ahí de Paseo y Moral, estamos en Radio Futura, pero quizás nos estés escuchando también en alguna de las otras radios cumpas que nos retransmiten. Nosotros lo hacemos un martes a la noche, probablemente estés escuchando de día, de mañana, y digamos cosas como, ¡oh, qué fresquete! Y por ahí hace 40 grados y esas cosas que suelen pasar, pero creo que solo con el clima. Después del resto, es muy probable que, por ejemplo, esté lloviendo, aunque ahora en este momento no está lloviendo, claro. En alguna repetición puede estar lloviendo porque septiembre es un mes de lluvia. Hay un mito en relación al septiembre, llega septiembre, la primavera, los pajaritos, el sol. Esto es una mentira. Es mentira. Septiembre es un mes. No vamos a hablar de los huracanes que afectan a California, como han hecho todos los medios dominantes, en lugar de hablar de las inundaciones en la Argentina, justamente porque después cuando se retransmite ya la información ha quedado vieja. Exactamente. Sí, está inundada mitad de la provincia de Buenos Aires todavía y se perdió muchísimo laburo y muchísimas cosas. Bueno, pero estas cosas y muchas más hoy en el programa de La Pulseada de esta semana. Quería que quedara claro que hay que desmitificar el mes de septiembre, nada más. Está muy bien. Que es una mentira. Nuestro operador se llama Damián Mole ya desde hace un tiempo largo y le queríamos hoy dedicar una canción, La Cumbia del Mole, que le hizo Lila Downs, a él especialmente, a Damián, cuando lo conoció en Guajira el año pasado. Esto es La Pulseada de Radio, amigos y amigas. El Negrito Santillán diría, ¡opa! Pero no nos sale, así que no lo vamos a hacer. En Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. La molenera, se mueve la molenera. De soledad, mi querida soledad, me va a guisar un molito por el cielo de Montedor. De noche sueño contigo, mi querida soledad, me va a guisar un molito por el cielo de Montedor. De noche sueño contigo, mi querida soledad, por el cielo de Montedor. La pulseada. La cocina de la calle. Seguimos en la pulseada radio del día de hoy. Seguimos invitando, amigos y amigas, pero si vos querés por tus propios medios, también podés ahí entrar al evento del Hambre es un Crimen. Para poner ahí me interesa, un asistiré apoyando esta marcha. Es importante que estemos en todos lados, en la parte real, en la parte virtual, ¿no? En todos esos lugares. Que reiteremos, es el viernes 29 de septiembre a partir de las 14 horas, desde Plaza Moreno hasta Plaza San Martín, con múltiples actividades. Va a durar un tiempito porque incluye distinto tipo de acciones. No es simplemente marchar de un punto hacia otro, sino también aprovechar la presencia de los chicos, que los distintos hogares que trabajan con niñez y adolescencia van a llevar ese día. Ellos van a ser protagonistas de esa jornada, así que protagonistas fundamentales, principales. Así que desde ya que insistimos con la invitación para el viernes 29 de septiembre. Y estamos en comunicación con una amiga, Claudia Laudano, que es militante y especialista en cuestiones de género. Actualmente es titular de la Cátedra de Introducción a la Teoría Feminista y de Género en la Facultad de Humanidades. ¿Cómo estás, Clau? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Acá te saludan también Damián Lambusta y Sebastián Mardones, que están conmigo. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, también ustedes, ¿no? Sí, ¿cómo? Perfecto. Ah, bueno, bueno. Muy bien. Lo primero que quería preguntarte, Claudia, es que nos expliques qué es esto del ciberfeminismo y qué va a ocurrir en el mundo el próximo jueves 28 de septiembre. Bueno, en realidad no es que va a ocurrir solo ese día, están ocurriendo algunas cuestiones, ¿no? Porque este llamamiento, que es una medida que se llama un grito global por el aborto legal, si bien surge desde Europa, porque, digamos, es como, si vos querés, para pensarlo, podríamos decir que es una cuestión como de solidaridad, ¿no? Surge de países donde el aborto es legal, pensando en que dentro de la misma Europa hay países que no tienen o que se les está recortando esta posibilidad, este derecho, y de allí, entonces, en América Latina se toma, y uno de los primeros países que lo toma en realidad es Argentina, por la historia de organización que tiene en la temática. Entonces, es una instancia de organización a nivel global que se va a realizar el 28 de septiembre, que es un día que se instituyó en 1990 en Argentina, que es el día por la legalización del aborto en América Latina. Y entonces para la región es bastante importante, porque es muy significativa la región latinoamericana, digo, ¿no? Es muy significativa la fecha, y que haya, digamos, este marco de coordinación regional e internacional, y vamos a ver cómo sale después también esto de lo internacional, es muy importante. Y te decía que está habiendo acciones, porque ya hubo la semana pasada, el martes pasado, una acción en el llamado ciberespacio, lo que sería como dentro de la estrategia de usar Twitter, un tuitazo, ¿no? En un tiempo acotado, que fue de 20 a 21:30, para instalar como la temática del aborto, o la discusión, no es instalar la temática del aborto, yo creo que la temática, digamos, nosotros decimos que ya está instalado, lo que hace falta es instalar en los sectores político-partidarios la necesidad de que el tema se debata, ¿no? Uh-huh. Claudia, ¿hay alguna estimación en la Argentina de la cantidad de muertes que se producen por año porque no existe este derecho al aborto legal, gratuito, en el hospital público? Sí, hay estimaciones, hay algunos datos de estudios que son muertes, digamos, por lo que se denominan muertes maternas en el sistema de salud, y que lo han hecho, digamos, con tomando datos del Ministerio de Salud. Lo que sucede es que a veces hay subregistros de cómo esta información se recopila, ¿no? Entonces, lo que se estaba planteando hasta el año pasado era que eran 100 mujeres al año, 100 mujeres y chicas que mueren según los registros oficiales que había, oficiales, como digo, recortados, ¿no? Uh-huh. Y para este año, eso es 2015. 2016 había habido una reducción. Entonces, lo que estaban viendo algunas investigadoras que trabajan en el área de salud es si esta reducción puede tener que ver con el uso de la pastilla del misoprostol, ¿no? Uh-huh. Como con más acceso, y que esto esté por ahí teniendo que ver, en todo caso, con este acceso de parte de algunas mujeres a que llegan a este recurso, ¿no?, que se viene difundiendo desde hace un tiempo. Eso podría ser una hipótesis que todavía falta confirmar. Pero sí, lo que se venía calculando era que 100 mujeres venían muriendo por año por la práctica del aborto ilegal en el país, ¿no? Uh-huh. Más allá de que no reconocen el derecho de las mujeres a disponer libremente de sus cuerpos, lo cual es básico, yo digo que los antiabortistas son hipócritas, porque a veces plantean la discusión como si lo que estuviera en debate es si debe o no haber abortos, cuando sabemos que abortos hubo en el pasado, hay en el presente y va a seguir habiendo en el futuro. Que lo que en realidad prácticamente se está discutiendo es si las mujeres ricas van a poder practicárselo en condiciones seguras, en clínicas privadas, mientras que a las mujeres pobres se las va a condenar a hacerlo en condiciones de precariedad que muchas veces le cuestan la vida, ¿no? Exactamente, es así, porque, si bien en estos momentos hay causales por las que se pueden practicar ciertas interrupciones legales del embarazo dentro de lo que sería el sistema público de salud, aún así hay una incidencia de los sectores particularmente religiosos, católicos, en esas instancias. Hola. Ay, hubo un ruido, ¿no? Sí, pero te escuchamos. Entonces, a pesar de eso, digamos, la práctica del aborto solo con estas, a pesar de estas pocas causales, el aborto se lleva adelante o los abortos se llevan adelante de todos modos. Y lo que entonces se está planteando es que lo que hay que privilegiar o lo que hay que mirar es cómo hacer que esto sea una cuestión de salud, ¿no? Que se tenga en cuenta la condición de salud de las mujeres. Que creo que el debate, ahí hay un punto interesante, cuando se dice una de las causales del tema de para practicar abortos en hospitales es que se corra riesgo la salud de las mujeres. Y ahí entonces hay una cuestión interesante que desde el derecho también se viene planteando, que es qué se considera la salud de las mujeres, ¿no? ¿Cuál es ese punto? Si es qué incluye, cuál es la extensión que se le da a esa noción de salud, porque todas las causales o todas las condiciones de un aborto podrían ser para garantizar la salud de las mujeres o para que no esté en riesgo la salud de las mujeres, ¿no? Claro, claro. ¿Tenés conocimiento si hay proyectos de ley presentados y al respecto y en qué estado parlamentario se encuentran? Sí, claro, eso es una de los, es uno de los puntos básicos que se va a reclamar este 28 de septiembre, en realidad el 29, porque, digamos, en Argentina existe desde hace 12 años una articulación a nivel del país, de todo el país, que se llama la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, cuya consigna es, digamos, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, ¿no? Y que esto, digamos, el Estado intervenga, digamos, o que el Estado esté presente en esta situación de garantizar a las mujeres el aborto seguro. Por supuesto, con educación previa y anticonceptivos, ¿no? Porque, digamos, el proyecto incluye todo esto. 6 veces se presentó ya el proyecto en diputados y a lo sumo una vez había tenido una pequeña, digamos, un avance, una discusión en la Comisión de Salud, pero no avanza. Entonces el proyecto se cae y todos los, digamos, estas veces hubo que volver a presentarlo. La movilización de este año en Capital, ¿no? En Capital Federal, en CABA, como se la llama ahora, en la Ciudad Autónoma, es el día 29, que es el viernes, desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, como una manera de presionar y hacer presencia frente al Congreso para que este año, digamos, legisladores y legisladoras se dignen a discutir el proyecto, ¿no? Como que no sé, que otra vez hay que volver a presentarlo porque este proyecto se cae. Claro. Y en realidad lo que es también interesante de plantear es que durante todo este tiempo lo que ha habido en el transcurso de los años es que no es solo, digamos, como que hay un acuerdo con participantes o integrantes de distintos bloques, ¿no? Aún aquellos bloques más conservadores, pero que tienen representación parlamentaria, tienen también representantes que estarían dispuestos a dar esta discusión. Pero bueno, no se ha dado durante todos estos años, y menos cuando hubo otra correlación de fuerza bastante más favorable, ¿no? Sí, es lo que uno tiende a creer, que en el gobierno anterior había una relación de fuerzas más favorable. Pasó que por una decisión de Cristina Kirchner, que estaba personalmente en contra, no habilitó nunca a los legisladores de su sector, que eran mayoría, a actuar con libertad de conciencia y a tratar el tema. Y uno cree que en la situación actual es más difícil. Inclusive se piensa que el despido de la ministra de Salud por parte de María Eugenia Vidal se debió en realidad a que quiso poner en práctica el protocolo para el ejercicio del aborto no punible. Sí, ¿no? Uno, un poco, y ella, lo que quiso hacer la ministra en la provincia es darle, digamos, adaptar el protocolo que existe a uno con menores restricciones que el actual. Y ahí sí hubo una incidencia directa de la gobernadora de la provincia, por sus propios pensamientos, y también puede ser por injerencias extrapartidarias o no lo sabemos. De todas maneras, no importa, porque lo que hizo fue decir que ya había un protocolo y que se tenía que seguir aplicando eso y que no era necesario mejorarlo, para decirlo de alguna manera, o ampliarlo, ¿no? De todas maneras, lo que vemos es que son figuras fuertes, de mujeres fuertes, con llegada a decisiones importantes, y en este caso hablo de la gobernadora Vidal en la provincia, en su momento lo que fue la posición de la presidenta o expresidenta Cristina Fernández, donde se juegan cuestiones personales y donde no pueden pensar, digamos, la temática desde un lugar social, ¿no? Claro. Porque sus voces tienen una incidencia directa en lo que puede ser la restricción, por un lado, o el no debate en el caso de lo que fue el periodo anterior, ¿no? Yo, sin embargo, creo que el movimiento de mujeres se ha hecho tan fuerte en la Argentina, y lo ha demostrado con las movilizaciones, con los encuentros anuales, que cada vez son más numerosos, y que la conciencia social sobre el tema también va en crecimiento. Sí. Así que uno cree que tarde o temprano la ley va a llegar. Sí. Sí, lo que va a llegar es, digamos, lo que hay que seguir expresionando, ¿no? para que este estado del debate también se refleje entonces en las discusiones del cuerpo legislativo. Por eso, el 20 de septiembre, si no me equivoco, no tengo acá justo la fecha, sí creo que es el 20 de septiembre, va a haber en Buenos Aires un debate miércoles, es así que si por ahí no tengo tampoco el almanaque acá a mano, pero me parece que es el 20, un debate en Buenos Aires con candidatos de los distintos partidos políticos, previo, digamos, como una instancia previa a, ¿cómo es? A lo que va a ser la movilización de entre el 28 y el 29 en distintos lugares, para garantizar, digamos, que este compromiso se note de manera más clara, ¿no? Que no sea solo que hacen declaraciones porque están en campaña, sino que esto quede como un poco más evidenciado. De todas maneras, hay partidos o hay frentes o hay agrupaciones que están de acuerdo con el debate y con llevar adelante la discusión, porque de hecho, digamos, hay firmantes, hay diputados y diputadas actuales y de distintos partidos políticos que firman el proyecto. Lo que sucede es que no llega nunca al porcentaje que habilite a que se dé el debate, ¿no? Claro, a que se trate en el recinto. Exactamente. Así que, bueno, creemos que es una manera en la que hay que seguir, digamos, o creemos que es necesario seguir presionando, y que tal como vos decías, es cierto que lo que ha demostrado el movimiento de mujeres en Argentina es que tiene un crecimiento importante numérico y en el debate, y digo particularmente con esta cuestión que yo te decía, esta articulación nacional, que la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en el país lleva 12 años ya articulando, ¿no? Entonces no es un debate que hace poquito tiempo, no es una movilización espontánea, no es una cuestión de una falta, digamos, o de algo, de un emergente actual. Tiene una trayectoria organizativa nacional bastante importante y que es, digamos, considerada en América Latina también muy pionera para lo que es el debate por el tema del aborto. Y también hay países en la región que han dado, que serían interesantes tener en cuenta, como ha sido la situación de Uruguay, ¿no? Claro, claro. Donde con otra, digamos, aún sin este movimiento, sin esta organización tan importante que se ha dado en el país de parte del movimiento de mujeres, digo, en Argentina, Uruguay logró instalar el debate y un, digamos, una discusión en, digamos, en las cámaras, que realmente es para tener en cuenta, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho, Claudia, y como cierre, por favor, recordales a quienes quieran participar este 28 de septiembre de esta jornada denominada Un Grito Global por el Aborto Legal, o a la marcha del 29, ¿de qué manera se pueden involucrar? Claro, va a haber, el 28 seguramente se van a organizar cuestiones más dentro de lo que van a hacer las redes sociales, como para tener una presencia durante todo el día. Eso hoy no está definido los horarios, hasta ahora se viene planteando de los martes de 20 a 21:30, esto que decimos, colocar con lo que sería la expresión o llamado hashtag, ¿no? Grito Global por el Aborto Legal. Se va a participar tanto en Facebook como en Twitter. Eso seguramente va a estar el 28 en todos lados. En algunos lugares va a haber movilizaciones el 28 en distintos lugares del país, pero dentro de lo que es Capital Federal y, digamos, quienes estamos cerca, vamos a participar de la movilización a Buenos Aires, que es a las 5 de tarde la convocatoria en Avenida en Plaza de Mayo, para ir por Avenida Mayo y llegar al Congreso. Eso sería más o menos parte de lo esencial que se va a realizar ese día. Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación y te mandamos un beso, Claudia. Muchísimas gracias a usted y seguimos en contacto. Chao, chao. Cuando gusten, seguimos charlando. Chao, chao. Un abrazo. Va a estar lindo el 29, ¿no? Bueno, se coinciden con con la convocatoria. Sí, sabíamos desde un inicio. Y se potencia también. Lamentábamos, pero bueno, también es una forma de estar todos ese día en la calle, de alguna u otra manera. Y seguramente también en la marcha del hambre es un crimen, va a haber unos cuantos pañuelos verdes de la campaña, así que es una forma también de estar desde ahí. ¿Les parece que vayamos a un tema musical? Me parece que sí. Que este programa siga de la mano. Son difíciles los números, ¿no? De llevar, digo, ¿no? Todos esos números que estaba tirando recién, ¿no? De la cantidad de mujeres que mueren y la cantidad que no sabemos también, ¿no? Ni hablar. Porque no existe el aborto legal. Y esto que decía Carlos me parece importante, la hipocresía. A mí me queda como, viste, que te quedan como resonando cositas que son difíciles, ¿no? Difíciles. Hay tanto avance en tantas cosas y parecemos tan cavernícolas, ¿no? En otras tan difícil. Sí, yo tan lo que pienso que si se logró la ley del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, sería lógico que también hubiera legalización del aborto. Y ahí hubo una decisión personal de la expresidenta de bloquear el debate. Yo creo que había una relación de fuerzas muy favorable y que hubiera sido posible. Ahora parece más difícil en el nuevo contexto político que se planteó en el país. Tu silencio me lastima. Pulseada Radio. Por un país con infancia. Como soñó el cura Carlitos Cajade. Bueno, seguimos en La Pulseada Radio, este programa que hacemos con tanto saludo al negro, este programa que hacemos con tanta ternura, con tanto amor, el insumo básico, decía el cura. de la niñez. Bueno, y con mucho maní también lo hacemos. ¿Se escucha el...? Digo, no sé si, porque Mardón está comiendo maní desde hoy. ¿Se escucha bueno, el ruido? Bueno, entre muchas de las cosas que hay en este mes de septiembre, además de la lluvia... No voy a parar de desmitificar al mes de septiembre. Sabemos que es un mes donde, bueno, tenemos varias fechas que son significativas. Bueno, es el mes que se cumple el... No sé si se dice aniversario de la desaparición de López. ¿Se dice aniversario o no? Sí, se cumple un año más. En Futura va a haber una vigilia. Domingo 17 al lunes 18. Durante toda la noche, creo que es el décimo año que se hace la vigilia. Sí. Bueno, y ahí están invitades a participar de la forma en que tengas ganas. La radio acá en 5 y 75 va a estar exactamente abierta. Y con... Otra de las fechas también de este mes es el 16 de septiembre, que en esta ciudad tiene es una fecha muy particular, es la noche de los lápices, también es otro año más, digamos, de aquella noche tan terrible, digamos, para el movimiento estudiantil, pero también, digamos, para las organizaciones sociales en su conjunto, por todo lo que se venía. Ayer, 11 de septiembre, no solamente el Día del Maestro, sino que también el aniversario del atentado a las Torres Gemelas y el golpe de Pinochet, que terminó con el gobierno de Unidad Popular de Salvador Allende. Exactamente. Para mí el Día del Maestro es el 4 de abril. Igual. ¿Por qué? Bueno, porque es el día en el que asesinaron a Carlos Fuente Alba. Ejemplo, tenés razón. Que me significa mucho más más cercana a la docencia y la lucha de él que el 11 de septiembre. De todos modos, después de dado toda esta vuelta, que iba a hacer una pequeña introducción para hablar con nuestro entrevistado, la idea era recordar la fecha del 16 de septiembre en relación, bueno, a la noche de los lápices, pero también porque es una fecha que han elegido los chicos y chicas del Ucamba Club Cultural. Para realizar una actividad que se llama Entre Juventudes y Minoridad Hay un Verbo de Distancia. Es una jornada artística y reflexiva que se va a estar haciendo ahí. Y ¿Cómo es? Entre Juventudes y Minoridad Hay un Verbo de Distancia. Vamos a pasar a preguntarle en este momento a nuestro entrevistado Pablo Quiroga, más conocido como El Rana, de qué se trata todo esto. ¿Cómo estás, Pablo? Te saluda Sebastián, Carlos y Damián. Buenas, ¿cómo andan? Bien. Alejo. Muy bien. ¿Por qué el nombre de esta jornada y, bueno, qué van a estar haciendo en Lucamba, Rana? Bueno, mirá, ha sido objeto de varias jornadas de debate hasta que llegamos a una especie de síntesis que bueno, claramente está también va a seguir estando en construcción esta idea del título, que terminó condensado, por lo menos provisoriamente, en esa frase de entre juventudes y minoridad hay un verbo de distancia, que hace un poco alusión a, bueno, cruza varias cuestiones. Una, por un lado, tiene que ver con que juventud es un concepto, es un término propio de las ciencias sociales, que nos permite pensar en la dimensión del sujeto joven desde el ámbito de lo social, mientras que minoridad es un concepto propio del derecho o de las ciencias jurídicas, que bueno, piensan al sujeto juventud desde diferentes veredas, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, en principio esta idea de entre juventud y minoridad pone un poco en discusión estas diferentes posiciones desde las cuales pensar a un sujeto social que tiene determinadas características definibles de maneras disímiles, ¿no? Eso por un lado. ¿Hola? Sí, estamos escuchando atentamente. ¡Qué silencio! Bueno, eso por un lado. Por otro lado, esta cuestión del verbo, ¿no? Nos parecía interesante pensar en que en una fecha de conmemoración nuevamente de lo que fue la nefasta noche de los lápices, pensar en que la acción de los diferentes dispositivos de la sociedad, en este caso disciplinaria, lleva adelante como pone en juego estas diferentes concepciones sobre ese sujeto que que inclusive desde otro ámbito podríamos llamar niño, ¿no? Porque hasta los 18 años, según la Declaración de Derechos del Niño, las personas son consideradas como dentro de la niñez, ¿no? Entonces, el verbo está ahí operando como articulación entre una situación de acción, en el caso de la Noche de los Lápices, sería la acción del Estado represivo, ¿no? Y en el caso de una situación de democrática o de un Estado de Derecho, sería la acción del Estado, podríamos decir, disciplinar o punitivo, pensando en la baja de edad de imputabilidad. Y frente a eso encontramos también otro cruce que tiene que ver con un conjunto de grupos sociales, digamos, en el marco más de la sociedad civil, que llevan adelante este verbo, esta acción, construyendo espacios de participación, de contención, de inclusión, con este sujeto en disputa, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que no sé si se alcanza a entender, es lo que intentamos de alguna manera sintetizar en este título, que tomó como una dimensión un poco abstracta, pero que tiene que ver con todas esas discusiones, ¿no? Sí. ¿Esto cómo van a tratar de reflejarlo de alguna manera? ¿Qué tienen pensado para esa jornada? Bueno, en principio la jornada está pensada como con una intención bastante transdisciplinaria, por decirlo así, ¿no? Va a haber una muestra colectiva de artistas de diferentes disciplinas o desde diferentes lenguajes, ¿no? Va a haber artistas plásticos, fotógrafas, fotógrafos, ilustradoras, ilustradores, bueno, un poco más el registro de las artes visuales. Por otro lado, va a haber algo más del arte sonoro. Y está, bueno, va a haber algunas intervenciones más pensadas como performáticamente. Y el eje aglutinador de todo esto va a ser una charla-debate en la que van a participar un conjunto de personas desde diferentes perspectivas, discutiendo o abriendo la discusión respecto de un poco de esto que intenté explicar rápidamente hace un ratito, ¿no? Bueno, muy bueno la propuesta, Rana, y con respecto a las intervenciones artísticas, que nos podés ahondar un poco más. Todo ahí muy misterioso, algo del estilo sonoro, algo de, no se puede adelantar nada. No, sí. Ah. En principio va a estar el... Bueno, la muestra colectiva, no me quiero olvidar de nadie, pero digamos, va a participar gente de la escena visual de la ciudad, que podría nombrar solo por dar así algún ejemplo, pero se me va a escapar gente, así que pido disculpas de antemano. Va a participar Juan Bértora, va a participar Chempesaurio, Luxor, algunos colectivos de fotógrafos y fotógrafas, como Sado. Bueno, es bastante amplia, digamos, la convocatoria, e inclusive todavía estamos terminando de coordinar con alguna gente que va a participar en ese sentido. Después, en cuanto más a lo musical, van a participar tanto el grupo del hogar, que hace hip hop, BGH. Exacto. Va a participar también Franco, que es un muchacho que ha llevado adelante algunas prácticas artísticas y que se está formando en comunicación social desde el Instituto Almafuerte. Él va también a presentarnos algunos temas de hip hop. después seguramente haya algunos amigos de la casa, como todavía no los puedo decir porque no están confirmados, pero como cantando algunos temas alusivos también a la situación, porque está pensado como una especie de micrófono abierto. Y después va a participar el colectivo Candombe en conjunto con el proyecto del Obrador Cultural Lucamba, haciendo una intervención medio polimorfa y multifacética desde varios registros. Y ahí, bueno, contamos con la presencia estelar de Damián, así que también él puede ayudarnos. Si querías algo polifacético, morfológico. Y... ¿Viste? Está perfecto. Rana, repetimos fecha, lugar, hora y qué hay que llevar, sobre todo. Bueno, en principio, fecha y lugar, el sábado 16 de septiembre, a partir de las 20 horas, se abre la convocatoria como para llegarse y empezar a vivenciar toda esta jornada artístico-reflexiva en Lucamba, que es calle 67, número 117, casi esquina 117. Y llevar, en principio, bueno, ganas de encontrarse, de debatir, de compartir un momento de reflexión en torno a la memoria colectiva y a los sucesos que nos conforman como sociedad y como cultura, y también a discutir sobre hacia dónde estamos yendo, hacia qué posición tomar respecto de algunas cuestiones, y bueno, después disfrutar también, ¿no? No es solamente eso desde un lugar serio y nada más, sino también desde un lugar de lo feliz que es el encuentro, ¿no? El encontrarse, el discutir y el poder todavía tener el beneficio de eso, de vincularnos. Y de festejar también, ¿no? De alguna manera, siempre. Sí, por ahí va a tener este tinte de respeto también con las personas que formaron parte de la Noche de los Lápices, que fue bueno, todo una situación bastante nefasta de nuestra historia, que también fue un poco la antesala de lo que fue el golpe del 76, que estuvo vinculada con además jóvenes en edad de secundaria, cosa uh-huh. que bueno, que es una marca bastante fuerte respecto de la brutalidad del hecho. Pero bueno, sí, ni hablar, festejar la vida, festejar la lucha y los ideales de esas personas que algunas ya no están, pero que nos han dejado su experiencia, ¿no? De una. Bueno, Ronita, ahí estaremos entonces compartiendo la tarde y, bueno, todo esto que decías que está bueno como integrar y pensar un poco más en perspectiva la vida de nuestros pibes y nuestras pibas en nuestro país. Así que, bueno, nada, gracias por la hermoso lugar Lucamba. Hermosísimo lugar Lucamba. Sí. Para las bandas, no lo dijimos. Todas las bandas que hablamos acá siempre dicen que bueno, está Lucamba, nos atienden muy bien, la verdad que está buenísimo, claro, y hay que saludar también eso. Exactamente. Bueno. Qué bueno, che, muchísimas gracias a ustedes por llamar y por estar participando también de la jornada, porque bueno, nada, Damián, vas a estar ahí omnipresente. Te mandamos al mejor representante, sí. Y los van a estar los pibes de GH, del hogar, que son, ahí va. Eso la rompen, de verdad. De una. Bueno, así que, bueno, nada, abrazo. Hay una participación súper sí. Súper fuerte de parte de ahí, del hogar y de una. Gracias, viejo. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Abrazo. Chao. Bueno, hablábamos ahí con Pablo Quiroga del Espacio Cultural Lucamba. Que si le dicen Pablo Quiroga no se da vuelta. No, exactamente. Claro. Todo el mundo le dice Rana. Claro. Así que todos lo conocemos así. Bueno, vamos a escuchar. Tenemos un... Porque hoy cuando hablamos del tema del aborto, que nosotros a veces le tiramos a Mole, le tiramos el fardo ahí, sin masticarlo. Y después yo me acordé que había el fardo con el tema de las canciones. Sí, sí. Buscate una, le decimos cuando faltan 30 segundos, decimos, sí, buscate una canción que sea... Ya no sabemos qué va a decir, vamos a un tema, ya, ni le avisamos, ¿no? Y después se me ocurrió que podemos escuchar esta canción de No te va a gustar, que se llama Ilegal y habla del aborto. Así que... Esto lo editamos todo después. Quédate. Exactamente. Vamos a ver si nos gusta. Sí. Está sola en una cama, con mucho en qué pensar. Te escondes del mundo que no es el mundo que te vio jugar. Decisión a tiempo que cambia tu vida. No estás dormida y es la salida que te cuesta más. Y otros te culpan, creen saber si está bien o mal, salvo que lo sufran. Entonces lo hacemos, pero es ilegal, ilegal, ah, ilegal. No tienes nada, te morís y ya. Al opinar, defienden su mundo que no es mi mundo, que no es real. Y ellos te culpan, creen saber si está bien o mal, salvo que lo sufran. Entonces lo hacemos, pero es ilegal, ilegal, oh, ilegal. No tienes nada, te morís si es ilegal. Digo, vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda. A un espacio publicitario. Pero, ¿qué es la muchacha? La presala. ¿Seguimos? ¿En? Radio. La muchacha. La muchacha. Dale, la muchacha. La muchacha. Diario. Diario. La. Diario. Diario. Radio. Radio. Bueno, y ahora estamos en comunicación con Estela Martini. Estela es doctora en Ciencias Sociales, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y acaba de presentar como autora y compiladora junto a Marcela Pereira un libro titulado La Noticia Hoy, Tensiones entre la Política, el Mercado y la Tecnología. Con ella queremos conversar un poco acerca de este libro y también sobre el momento por el que atraviesa actualmente el periodismo en nuestro país. ¿Cómo estás, Estela? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Acá te saludan también mis compañeros Damián Lambusta y Sebastián Mardones. Bueno, un gusto saludarlos a todos. Bueno, por empezar ya, el título se presta para la reflexión, ¿no? Tensiones entre la política, el mercado y la tecnología. porque si siempre fue difícil considerar a la prensa, la política y los negocios como esferas separadas, hoy con el retorno del neoliberalismo, con un país atendido por sus propios dueños, como decimos nosotros, parece que los límites entre el periodismo de los medios concentrados, lo político y lo comercial, se han vuelto todavía más difusos, ¿no? Creo que ese es uno de los principales señalamientos que hacen en el libro. Sí, quizás, digamos, nosotros nos inquietaron una serie de datos que en realidad hace más de 20 años, que, sí, sí. Que cualquiera que o lee un diario, o que lo lee por internet, que se entera, que ve la tele, se da cuenta que hay otro tipo de noticias, y en realidad fue una reflexión bastante compleja, sobre todo a partir de una de las cátedras donde damos clases sobre medios y periodismo, y entonces siempre nos estamos preguntando cómo encaramos lo que pasa con la noticia, las empresas de medios, con la opinión pública, para que nuestros estudiantes puedan reflexionar, puedan problematizar, ¿no? Y puedan a su vez, comportarse como estudiantes, como futuros profesionales, como periodistas también ellos. Y bueno, realmente esta tensión entre política, mercado y medios, o en todo caso en la periodismo, más que periodismo yo diría información periodística, ¿no? Claro. Me parece que es una tensión que ha existido históricamente, porque los medios, la información fue siempre de empresas privadas. Uh-huh. Lo que pasa es que tengo la certeza de que en otros tiempos había un interés genuino por la información de interés público, y había un interés genuino por informar esa noticia que le podía servir a la sociedad desde un punto de ideológico determinado, desde una política determinada, ¿no? Pero creo que no se enmascaraba, no se ocultaba como ahora la intencionalidad política y financiera, digamos. Porque siempre hubo presiones desde los medios. Digo, por ejemplo, el diario Crítica de Botana, en 1930, alentó el golpe de Uriburu. Claro. Le prestaban las oficinas en la medianoche a los conjurados de Botana. Digo, es como hay una historia muy larga, probablemente, de porque los medios informativos, la prensa o la Nación, la Nueva Provincia, los Andes, los diarios centenarios de la Argentina, en realidad representaban a los sectores de poder. Uh-huh. El tema es cuando los medios, y sobre todo a partir del auge de la televisión, ya hace muchos años, cuando la masividad hace que se diga que esa es la verdad, ¿no? Somos los que decimos la verdad, o sea, no somos los que representamos a este sector social o a este punto de vista político, sino que se enmascara el lugar de donde se habla. Uh-huh. Entonces se habla desde una especie de verdad universal. Uh-huh. No somos una tribuna de doctrina, sino que representamos la objetividad. Claro, esa es el gran invento que se inventó en realidad en los Estados Unidos, la noción de objetividad a principios del siglo XX, y lo inventaron los diarios Pulitzer, Hearst, los diarios masivos, que decían, bueno, nosotros estamos donde están los hechos, y entonces les estamos diciendo lo que está pasando, somos uh-huh. objetivos. Eso es un poco parte del problema, ¿no? O sea, de cómo se presentan. Ahora, creo que lo que pasa ahora es que la concentración empresaria no existía de la misma manera hace 30 años, claro. ¿No? Estamos todos de acuerdo con que el neoliberalismo lo que hizo fue instaurar una nueva manera de hacer negocios y de alguna manera una nueva forma de vivir el mundo. Uh-huh. Nos cambió el mundo, nos cambió la forma de vivir. Entonces esa concentración empresaria con empresas que aparentemente tienen gerentes o CEOs, como se dice ahora, que son un poco la cara, pero que tenemos dueños que no sabemos los capitales de dónde vienen, y esto es lo que está operando de manera muy fuerte. Eso es lo que nosotros de alguna manera hemos estado, nos hemos dado cuenta como una de las conclusiones posibles en el conjunto de artículos que hacen este libro, ¿no? El día de la presentación, Javier Borelli, que es el director de Tiempo Argentino, del diario Tiempo Argentino, el diario recuperado, dijo que en realidad no es el periodismo el que está en crisis, sino que están en crisis las empresas de medios, ¿no? Y yo creo que porque, digamos, es cierto que hay un periodismo que podríamos llamar vil, un periodismo que responde a los enormes intereses concentrados, pero hay un amplio periodismo que es una maravilla y que es el que pelea por imponer otras voces, como pueden ser ustedes también, ¿no? Quiero decir, son todas voces de, por ahí no enorme alcance por las frecuencias, por la manera en que los grupos concentrados cooptan las bandas y cooptan incluso el público hasta por la manera, digo, TN tiene una fidelidad de imagen que la tienen solamente los canales de alta definición de cable. Sí. La tienen los canales que vienen de Estados Unidos, pero y eso también hay que pensarlo, ¿no? Cuando uno analiza los medios, porque dice, ¿por qué las personas ven TN? Porque están acostumbradas. Pero además se acostumbran, por ejemplo, a una visión perfecta, ¿no? A una imagen que parece que te pone que estás sentado, asomado a la ventana de tu casa. Sí. Hace poco, Estela, vino una persona acá, Radio Futura, tiene 30 años, está cumpliendo este año. Es una de las radios que no sé si la conocías. Sí, sí. Bueno, hace poco vino una persona y dijo, no parece un medio comunitario, ¿no? Porque hubo muchos avances en lo tecnológico, en el lugar. Y está esta idea, ¿no?, de lo precario asociado a lo comunitario o a lo no empresa de comunicación. Claro. Yo, un poco lo que me parece es que es como que hay un ataque sobre la información de interés público que está lanzado desde cierta política, desde una concepción del mundo que es el neoliberalismo, desde las empresas concentradas, desde los periodistas cómplices y socios, y desde ciertos sectores de la sociedad que coinciden con lo que plantean esos medios, ¿no? Me parece que es como muy fuerte, pero además es que hay también un sector amplio de la población y de medios que aunque no tendrán la misma fuerza, pero digamos, hay un sector de resistencia. Y eso también es hacia una diferencia. A ver, todos nos acordamos que, digo, tanto en las universidades públicas como en los medios, hace veintipico de años, en la época del menemismo, no teníamos medios que pusieran otras voces en el espacio público, que nos informaran de otras maneras, como también nos costaba en la universidad poder pelear, ¿no? O sea, resistíamos y no teníamos visibilidad en los medios, a eso me refiero, ¿no? Y me parece que hemos avanzado en ese sentido, que si bien nos falta mucho... Ustedes mencionan en el libro la famosa entrevista a Julio Blanc, uno de los editores de Clarín, donde él reconoce haber practicado periodismo de guerra, dice que eso es mal periodismo y que no es el que le gusta hacer, pero que las circunstancias lo obligaron. Es decir, que ellos mismos admiten... Claro. Que salieron ilesos, ¿eh? Sí, sí. Ellos mismos admiten que mintieron, que armaron operaciones, que se despreocuparon por chequear las fuentes, etcétera, etcétera. ¿En ese sentido sirven para algo los tribunales de ética? ¿No habría que alentar algún tipo de legislación que sin afectar la libertad de expresión le ponga un freno a estos procedimientos? Mirá, yo creo que sería, la verdad que sería muy interesante, pero ¿sabés qué? Yo armaría tribunales de ética de una manera, digamos, que les pondría un lugar, los alojaría en las escuelas públicas y en las universidades públicas y en ciertos sindicatos, en espacios de organizaciones sociales, o sea, que fueran esos sectores, porque si no tenemos una justicia en la cual podemos confiar en la Argentina, el Tribunal de Ética Periodística sería en todo caso el club de los amigos de los medios concentrados. Uh-huh. Y me parece que si se pudiera pensar que el espacio donde se hacen los tribunales de ética fueran escuelas secundarias, fueran terciarios, fueran escuelas industriales, técnicas, fueran universidades públicas, viste, ONGs de grupos de mujeres de un barrio, me parece que eso sería una cosa muy interesante, que eso tuviera la visibilidad que logremos, pero como empujando. Quizás es una muy buena idea que eso se concentre, que digamos que tuviera visibilidad internacional. Estamos viendo estos días donde lamentablemente volvimos a un estado desaparecedor, uh-huh, como el tema, digamos, no se pierde porque aparece en todos los medios del mundo y en las paredes, en ciudades además que son capitales del neoliberalismo, ¿no? Uh-huh. Quizás eso, los tribunales de ética, yo los tomaría con un poco de los cambiaría en todo caso, ¿no? Uh-huh. Yo los cambiaría en todo caso, hablaría más que de ética, hablaría de un buen servicio a la sociedad, algo así. Uh-huh. Eso podría llegar a ser, ¿no? Vos mencionás el caso Santiago Maldonado y respecto de ese caso parece que la práctica informativa de los medios concentrados ha tocado fondo, ¿no? Porque un mes lanzando maniobras distractivas, hipótesis descabelladas, para que la Nación publique hace 3 días que la hipótesis más firme es que... Ahora, dice aparte. Claro, es que es la de la gendarmería, ¿no? Un mes después, realmente... Sí. En algún sentido da la sensación de que tocamos fondo. Sí, y a mí me parece que han trabajado de una manera atroz. Me parece que como vos decís, han tocado fondo en el sentido de desviar, pero no solo de desviar digamos, la atención pública, la opinión pública, confundir a la opinión pública, sino también en el sentido de cómo se habló del tema y cómo se habla, de cómo se habla de Santiago Maldonado, de cómo se habla de nuestros compatriotas mapuches, de cómo se habla de la gente pobre que vive en el sur, ¿no? Esa es la manera, porque es algo así como que ¿a quién le va a creer a este? Uh-huh. ¿No? Y bueno, puede ser, ¿no? Quizás se fue a pasear, bueno, se les habrá quedado porque hacía frío. ¿Cómo se les habrá quedado porque hacía frío? ¿Cómo se puede decir con esa liviandad juzgar las vidas de las personas cuando estamos en democracia? ¿No? No estamos, estamos en democracia y lo que la que pierde la democracia cuando el periodismo se hace cómplice, cuando las empresas concentradas quieren manipular la realidad de esta manera, son cómplices de que se destruya la dictadura. Eso es una de las cosas muy, muy graves, ¿no? Porque, la información tiene que ser, como decía Herbert Schiller, este estadounidense tan, uh-huh, tan inteligente, ¿no? Que dijo hace 20 años, necesitamos una información socialmente necesaria. Eso es lo que... Ese es la variable... que tenemos que buscar en la noticia. Y yo creo que eso es lo que se ha perdido, ¿no? Uh-huh. Porque si vos tenés espectáculo, si tenés banalización, si tenés cualquier palabra que se puede traducir de cualquier manera, porque es una manera de interpretar desde la nada, no, usted no piense, yo le tiro 2 o 3 cosas y usted no piense. Y se construye también una opinión pública. Ojo, yo no, ninguno de nosotros que escribimos acá pensamos, y sé que ustedes tampoco, no pensamos en que haya gente más inteligente que otra en el público, en la opinión pública, sino que es muy probable que tenemos un país que históricamente ha estado dividido y donde si además a aquellos que tienen una suerte de visión del mundo donde unos tienen más derechos que otros y tienen medios que se lo refuerzan, bueno, la misión de los medios justamente es eso, es decirle, ¿usted pensaba que no todos tienen que tener acceso al agua potable? Bueno, yo se lo voy a decir, y no, los que son vagos y no laburan no tienen que tener acceso al agua potable. Entonces, aquel que tenía esa idea en la cabeza, y bueno, se la confirma el medio más importante, ¿no? Uh-huh. Y esa es la manera de minarla, de deshilachar la democracia. Creo que también nos llevó a escribir el libro esta preocupación, ¿no? De cómo ciertos modos, por ejemplo, de transformar al ciudadano en un vecino, sí, que es quitarle entonces la entidad política. Sí, sí, Doña Rosa o el mismo Bernardo Neusta tratando a los sindicalistas, bueno, ¿por qué no iban con el mameluco, ¿no?, a discutir política, los claro, programas de televisión, bueno, ¿no? Eso... Esas cosas, además de sentido común, del sentido común más berreta, ¿no? Sí, sí, si sí, tuviéramos claro, que decirlo de alguna manera. Sin embargo, les está funcionando muy bien, Estela. Sí, les funciona, porque yo creo que nada es lineal, ¿no? O sea, no, que es claro, como una especie de enorme red, donde además están las redes, justamente, sí, las redes sociales. Y justamente el artículo de Jorge Gobi, cuando habla claro, del tema de los comentarios en los diarios digitales, en los foros, por ejemplo, en los foros, que son un espacio, y que no son solo acá, porque son hasta en... Digo, uno podría pensar, bueno, en un país como en Francia, donde la prensa escrita tiene un lugar tan importante, tiene una, digamos, una tradición, y sin embargo los comentarios son como acá. Son descorazonador, el nivel de agresividad. Hay como las sociedades se han tensado tanto, ¿no? Se han tensado tanto... que tenemos sociedades que están, yo diría, como erizadas, y sociedades donde el individualismo manda. Y ahí es donde ganó el mercado. Uh-huh. Ahí ganó el mercado asociado a políticas. Digo, si no, uno no entiende por qué Grecia votó lo que votó en su momento, por qué de repente en Turquía ahora no puede haber un periodismo opositor, están poniendo presos a todos los periodistas, sí, sí, que se animan a opinar diferente. Ustedes cuentan en el libro que después del Brexit muchos británicos respondieron a una encuesta y no tenían en claro qué era lo que se había estado votando. No, es que es un fenómeno, porque en Google el Brexit, el día siguiente el Brexit, la palabra Brexit fue el trending topic de Google, porque la gente buscaba, no entendía, y además saturó las líneas de la BBC, de otras emisoras, de la Junta Electoral, para decir que quería cambiar el voto, que no sabía por qué había votado, que votó sin saber. Entonces, todo esto no es solamente responsabilidad de los medios, no es solamente responsabilidad de la opinión pública, es un conjunto donde, en la medida en que el poder financiero pueda seguir dirigiendo gobiernos y pueda seguir dirigir ciertas acciones, digo, todo este conjunto de lo que es la concentración empresaria, lo que es el neoliberalismo, mientras siga ejercitándose de una manera tan tremenda, tan cruel, tan que no interesa a nadie, entonces digo, porque aquí, ¿cuál es el problema para que por el cual la Argentina no puede darle lugar en el CONICET a los 500 investigadores uh-huh, que obtuvieron en el 2015 el ingreso a la carrera? Hoy hubo otra toma pacífica del Ministerio de Ciencia y Tecnología acá en Buenos Aires en ese reclamo, porque no hay respuestas, pero además no quisieron recibirlos, entonces pidieron, bueno, si no nos pueden recibir hoy, ¿nos pueden recibir mañana? No. ¿Nos pueden dar una fecha para recibirnos? No los queremos recibir, no les vamos a dar ninguna fecha. Entonces, ¿cuál es el problema por destruir la ciencia? La verdad, no lo tengo muy claro. Uh-huh. Y bueno, de la misma manera, han tratado de destruir lo que ha sido un periodismo de investigación uh-huh, extraordinario que ha tenido la Argentina, ¿no? Sí, sí, uh-huh, históricamente. Hay algo, Estela, que mencionan ustedes en el libro interesante, uh-huh, que cada vez que se quiere ponerle algún límite a los medios concentrados, ellos dicen que se trata de un ataque a la libertad de prensa, y ustedes mencionan cómo Manuel Martín Serrano, sí, dice que hay que diferenciar libertad de expresión, que es propia de la ciudadanía, de libertad de prensa, que sería el derecho al que solo, por supuesto, pueden acceder algunos, de editar un medio de comunicación. Sí. Y concluye él que la llamada libertad de prensa en realidad es el derecho del empresariado a operar en ese sector y no es ningún derecho de la ciudadanía en general. Y sí, lo que pasa es que se han ido, siempre se utilizan expresiones, a veces metáforas, que son las que se consolidan, se cristalizan y se habla, y yo creo que incluso cuando los periodistas, los movileros que persiguen a alguien por la calle y dice, pero es la libertad de prensa, tampoco deben saber muy bien esta distinción que vos señalabas y que realmente es así, o sea, la libertad de prensa es la libertad que tiene cualquier ciudadano históricamente, desde la época de la modernidad, o sea, desde 1700 y pico, que de hacer un medio, de, digamos, opinar y opinar públicamente a través de un medio gráfico, un medio de internet, una radio, etcétera. El tema es que, bueno, tenemos muchos ahora, ¿no? Gracias a internet, digamos, tenemos muchos espacios para poder, el tema es el alcance, porque tenemos mucha radio comunitaria, tendríamos muchísimo más si tuviéramos la ley, tendríamos emisoras de televisión si existiera la ley de servicios de comunicación audiovisual, por ejemplo. Y bueno, hay muchas voces que hablan y que quieren hablar, y eso es lo que todavía nos hace entender y sentir que estamos viviendo en democracia, ¿no? Uh-huh. Y que que la información periodística tiene un valor increíble y que hay un periodismo que es muy valiente, pero además es muy serio, hace su trabajo, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que nosotros también queremos reivindicar en este libro, ¿no? Sí, sí. En esta investigación, Estela, que hicieron junto a Marcelo Pereira en esta compilación, sí. ¿Le encontraron algún punto débil, digo, a este mercado, a esta concentración, a estas empresas? ¿Le encontraron alguna vuelta por donde se le puede llegar a batallar, digamos, de otra manera? Mira, en realidad no te podría decir que sí, que encontramos algo. Yo pienso que todas las voces, que sean voces de resistencia, son importantes. Que todas aquellas emisoras, sean televisivas, radiales o por el soporte que sea, que puedan darle espacio, porque no es solamente poner voces de otros periodistas, sino poner las voces de otras personas que están invisibilizadas, ¿verdad? Entonces, que de repente estén las voces en este momento de nuestros compatriotas mapuches en algunas emisoras, sí. ¿No? Eso también a mí me parece que forma parte de un conjunto de momentos, de actividades y de un trabajo continuo. Me parece que la manera de poder meterse, de poder correr de alguna manera esa especie de enorme cortina férrea que hace que grandes sectores de la opinión pública no vean más allá de una o dos emisoras, está justamente en ir empujando, ¿no? Y seguir produciendo. A mí me parece que es eso, no bajar los brazos y seguir produciendo. Y digo, a ver, los pueblos originarios hace cientos de años que están peleando, ¿verdad? Sí. Y que están peleando, están reclamando, porque no están peleando, están reclamando. Los que estaban cortando la ruta el día que desapareció Santiago Maldonado eran 7 personas, ¿no? Y esas 7 personas, o en otro momento, alguno podría decir, no, 7 no servimos porque somos muy pocos. Y ahí eran 7 y estaban. Entonces, yo creo que es la resistencia que se puede hacer desde, digamos, que la opinión pública pueda acceder y le dé espacio, le dé oreja a esos medios más pequeños, a todas las voces, que esos medios más pequeños, y los no tan pequeños, porque tenemos algunas emisoras y algunos diarios que pueden llegar a un poco más de público, les den el lugar también a todos aquellos que están invisibilizados. Es una tarea difícil, complicada, dura, y que nos puede llevar mucho tiempo, porque fíjate que tuvimos tiempo donde hubo una democracia plena, como fueron los últimos 12 años de, digamos, hasta el 2015, y sin embargo no se pudo quebrar, o sea, hubo espacio para hablar, porque había espacios públicos que eran oficiales, pero no se pudo quebrar ese cerco, ¿no? Por supuesto, ahora ese cerco está cada vez peor. Sí, cada vez más alto, pareciera. Yo lo que creo es que, por lo menos es lo que yo sé que yo hago y muchos hacemos, seguro que ustedes también también lo hacen, que es no tirar una idea de que estamos perdidos y de, digamos, porque si no cerraríamos las cátedras, cerraríamos los libros, no escribiríamos, ustedes cerrarían la radio y otros cerrarían sus blogs. Me parece que hay que seguir. Es el lugar como para que siempre hay un lugar por donde se puede entrar, como que hacer pequeños agujeros para que ese discurso monolítico pueda tener una duda. Uh-huh. Y bueno, es posible ser escuchado. Para terminar, sí. Estela, vos mencionabas la ley de medios que está derogada de hecho por este gobierno, sí. Pero yo creo que un saldo positivo que nos dejó es que las facultades de comunicación se involucraron como nunca antes en el debate público, sí. Y que incidieron en los contenidos y en la sanción de la norma. Y que habría que pensar, como vos decías, que se perdió una batalla pero no la guerra, sí. Y que hay que seguir, si vale la expresión, desenclaustrando a los claustros académicos para que sigan interviniendo activamente en el espacio público y peleando contra la concentración, a favor del pluralismo, por el derecho de toda la población a informar y ser informado con responsabilidad. Me parece que eso, digamos, no debe perderse. Sí, porque además, si hacemos eso también, vamos a evitar, por ejemplo, que muchos periodistas nuevitos, como pueden ser algunos de nuestros estudiantes ya graduados o a punto de graduarse, que no queden entrampados, porque a veces quedan entrampados buscando trabajo. Uh-huh. También esa es una de las cosas duras que sabemos que pasan. Uh-huh. Digamos, construir noticias no es lo mismo que construir zapatos ni vender naranjas. Uh-huh. Entonces todo será mercancía, pero es una mercancía diferente la noticia, porque es la que construye la opinión pública, la que sostiene la democracia, la que nos permite hablar libremente, ¿no? Así es. Bueno, sí. Muchísimas gracias por les esta conversación. Les agradezco muchísimo a ustedes y les sigo deseando muchos éxitos. Bueno, ¿sí? Un beso grande. Bueno, un beso para todos. Chao, chao. Estela Marini entonces charlaba con nosotros, doctora en Ciencias Sociales, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Presentó hace poco el libro junto a Marcelo Pereira, La Noticia Hoy, tensiones entre la política, el mercado y la tecnología. Y cómo nos colgamos hablando de estas cosas, Carlito, porque ahora, mira, falta Tony, falta el tráfico. El tráfico apócrifo hoy no va. No va. El tráfico de tentaciones, y le habíamos prometido a Pancho, sí, que lo íbamos a llamar sobre el final del programa, porque hoy salió la revista La Pulseada. Exacto. De este mes. Y pero tenemos un pequeño adelanto. Salvo vamos que... al horno. Bueno, vamos rápido, dale. Un tema de 30 segundos, poné y venimos. Escuchamos un punk, poné algo. No, mentira, poné lo que tenías planeado, mole, dale. Mexicana hermosa, bandera latina, no te pongas triste, solo mira el cielo. Si la noche se cubre de estrellas, ya nosotros pasamos el duelo. Si la noche se cubre de estrellas, ya nosotros calmamos la pena. No te pongas triste, solo mira el cielo, que la noche es buena para reconciliar los sueños. No te pongas triste, que tus ojos negros son la llama inquieta, dulce ardor en mi consuelo. Mexicana hermosa, morena bendita, en tus ojos negros doblo mis apuestas.

capaz de hacer bailar hasta las piedras. Así lo pudimos vivenciar quienes en una calurosa noche de diciembre de 2005 asistimos en Ciudad Vieja, el local de 1771, a la presentación en La Plata de Sudaca, en un show que era en realidad multimedia, porque mientras los músicos tocaban en el escenario, en las pantallas de fondo se sucedían con el mismo ritmo contagioso las imágenes. Desgraciadamente, Ramiro Musotto murió muy joven, el 11 de septiembre de 2009, a los 45 años, víctima de un cáncer de estómago, en un hospital de San Salvador de Bahía, la ciudad que había elegido para vivir y en la que también quiso ser enterrado. Declaró entonces el secretario de Cultura del Estado de Bahía: Ramiro Musotto, un bahiano nacido en la Argentina, es uno de los más importantes artistas que Bahía produjo, porque Bahía le dio un instrumento de una sola cuerda, como el berimbau, para reinventar su sonido, y Ramiro se tornó en inspiración para todos. Ayer se cumplieron exactamente 8 años del fallecimiento de Musotto. Por eso esta recomendación de volver sobre su obra tiene también el carácter de un homenaje al llamado Hendrix del berimbau. Alguien que se nos fue demasiado pronto y no alcanzó entre nosotros el reconocimiento que hubiese merecido. Cerramos musicalmente este comentario con otro de los temas de Sudaca, que se llama Botellero, y que Ramiro construyó tras recoger los desaparecidos pregones de los botelleros que recorrían con sus carros los barrios argentinos. Botella, metales, puertas, ventanas, tirantes, mantas, cabizas, sobres, tapas, los y viros. Botillero, botillero. Cuidado, la vista, metales, puertas, ventanas, tirantes, los y viros. Botillero, botillero. Otro día con más tiempo les cuento el día que Ramiro Musotto vino a mi cumpleaños al Centro de Cultura y Comunicación, pero hoy no tenemos más tiempo. Bien. Y salió la revista La Pulseada de octubre, septiembre. De septiembre, qué susto, estamos en septiembre, ¿no? Todavía, sí. Gracias. Y del otro lado está un tercio del triunvirato, Francisco Martínez, para contarnos las novedades, qué notas vamos a tener que sacarle sonido en este mes de La Pulseada. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, Martínez. Buenas noches, buenas días, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, ¿cómo bien, viene La Pulseada de este mes? Bueno, ya recién fresquita, salió hoy, llegó a La Plata y va a empezar a distribuirse en los próximos días a los suscriptores y a las bocas de venta de nuestra revista. Tenemos muchos temas, yo sé que estamos cortísimos de tiempo, ¿no? Pero lo voy a tratar de resumir muy brevemente. Hablamos un poco de lo que ya estuvieron hablando ustedes durante el programa y la semana pasada, más que nada, con Tomás Bober, el tema de la situación financiera de la obra de Cajade. Uh-huh. Ahí, bueno, contamos Javier Sade en la nota, hace como una recopilación de cómo fue esta reunión que hubo en la Defensoría con dos funcionarios de la Municipalidad, tenemos la foto de la reunión, en la que, bueno, los dos funcionarios no se hicieron cargo del gran problema que tiene la obra, y digamos, se olvidaron del convenio, y se dieron así como una suerte de primera notificación del estado de la situación, ¿no? Una situación que es preocupante en la obra de Cajade y que, bueno, ustedes ya lo comentaron algo, tiene que ver con, bueno, es uno de los motivos para marchar el 29 de septiembre la marcha que se va a hacer. La tapa de La Pulseada, nosotros tratamos a veces en la revista de meter algunos temas un poco más si quieres, esperanzadores, dar un poco de aire, un poco de no sé si buenas noticias, pero por lo menos dar un poco de intención de que las cosas se pueden cambiar, ¿no? Sí. Y hay un programa documental también, y un programa que está trabajando en escuelas del interior de la provincia de Buenos Aires, que tiende a concientizar sobre el efecto del plomo en la caza indiscriminada en los campos de la provincia de Buenos Aires, que se utilizan, bueno, barras de plomo, que al cazar los animales, más que nada patos. Los perdigones de los cartuchos de las escopetas. Correcto, todo eso queda desperdigado en el medio ambiente, queda desperdigado en los animales que se comen también. Está generando una contaminación impresionante, la contaminación del agua, la contaminación del suelo. ¿Esa sería la buena noticia? ¿Esa sería la buena noticia, Martín? Usted me basta, pero no es así. Lo que es buena noticia es que hay gente que está buscando concientizar a los pibes desde la escuela primaria. Hay programas para exhibir este documental. Se llama Custodios del Territorio. Si lo buscan en internet, lo van a encontrar. También lo van a encontrar en la revista, en la nota de Carlos Saade, en la que cuenta cómo es, un poco, digamos, el programa en sí lo que busca es eso, esa concientización desde los más chicos, ¿no? Recorremos también lo que fue el Día del Niño en el hogar, ¿no? Con todos los emprendimientos de la obra, juntos, todos los pibes juntos, con, bueno, títeres, música, chocolatada. También recorremos, entrevista a Azucena Racosta, la entrevista una de nuestras compañeras, Margarita Torres, que la entrevista a esta destacada personalidad de la cultura y más que nada de los derechos humanos de la provincia, recorre toda su vida, Azucena, una luchadora, la creadora, recordemos, de Radio La Cantora, ¿no? Uh-huh. Ese emprendimiento de comunicación carcelaria, cuenta cómo fue crearlo, cómo fue la relación con los medios. Una entrevista interesante, la de Azucena, recorriendo la vida de ella desde la militancia, desde la adolescencia, ¿no? También un poco de teatro en Citibel, Juan Manuel Mandarino estuvo ahí en La Caterva, recorriendo el grupo de teatro comunitario de Citibel, que se llama La Caterva, que en la obra Templo, Estancia y Batallón repasa la historia local, nacional y universal, tanto de Citibel como, bueno, del mundo, ¿no? No sé si Gasma me puede dar una manito con esto, y si no, sigo. Sí, sí, es un grupo de teatro comunitario que ha surgido con mucha fuerza en Citibel y que, como todo grupo de teatro comunitario, construyen conjuntamente desde el libreto hasta el vestuario, hasta la escenografía, hasta la puesta en escena, y actúan los propios vecinos. Y articulan, perdón Martínez, articulan también con otros grupos de teatro comunitario y de vez en cuando se arman unos encuentros que son increíbles. Ahí en La Caterva, o en otros lados. En otros lados también, sí. Mire usted. Bueno, Dayana Melón, otra de nuestras cronistas, escribió esta vez, entrevistó a Waikiki. Waikiki es un poeta que estuvo preso, ¿no? Que en la cárcel conoció la literatura, empezó a escribir, publicó un libro de poesías, escribió cuatro más. Y bueno, desde la cárcel, cómo buscar, las palabras, ¿no? Buscar este lenguaje de la poesía y cómo cambiar, ¿no? Cómo cambió su vida la de este poeta Waikiki. Don Gasman hace una crítica a el libro El lector kamikaze de Juan Bautista Duiseide, así que le hago el pase para que cuente un poco su nota. Sí, en realidad es un reportaje también a Juan sobre este libro que ha escrito sobre las lecturas de Spinetta y cómo influyeron en su lírica. Muy interesante, para no solo para los fanáticos del rock nacional y de Spinetta, sino para los lectores en general, porque él aportó, como dice Juan, una biblioteca mucho más amplia que otros músicos del llamado rock nacional, así que él va buceando en esas lecturas y va tratando de ver qué marcas dejaron en su obra. Muy bien, y por último las secciones de siempre, la foto, el tráfico de tentaciones con libros, películas y discos. Nuestra sección en nuestras redes, donde, bueno, hacemos un repaso de lo que fue los primeros días de búsqueda de Santiago Maldonado, y también, bueno, se suma la revista a este reclamo de aparición con vida y dónde está Santiago Maldonado. Este es más o menos el resumen de la pulseada de septiembre que empieza a salir en estos días. Desde la semana que viene, perdón Carlito, le vamos a sacar sonido entonces a la revista de septiembre. Habría que ir avisándole, ¿no?, a los compañeros que escribieron las notas, a ver si los podemos... Sí, señor. Los podemos esperar acá con unos mates ricos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Pancho. Gracias, Pancho. Un abrazo, buenas noches, chicos. Un abrazo grande. Chao. Francisco Martínez del Triunvirato de la revista La Pulseada, terminando La Pulseada Radio. Exactamente, del día de hoy. Dándole paso, ya le robamos unos minutos a Cacodelfia, que es el programa que sigue en y vaya esta saber, radio. Vaya a saber uno a qué otros programas. Exactamente, ¿no? Así que le agradecemos ahí, por ahí anda Martín Luna y Luca Napolielo. Napolielo y Méndez, están los tres. Ah, estaba ahí escondido, no había visto. Y el otro Lunita chiquito. Camilo, está Camilo ahí. Amigos y amigas. Está mirando video de Román. La semana que viene les prometemos que viene el negrito Marcelo Santillán. Por favor. Y el programa este se va a ordenar un poco más. Exactamente. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Chao, chao. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural.